Y ya sabéis que para escucharnos en directo solo tenéis que pinchar o teclear www.radiovela.org o en diferido en nuestra página web azoteaela.blogspot.com. Dar muchas gracias a los invitados que han venido hoy, a Ana, que nos ha ayudado con este cuento y ha sido bienvenida en la azotea, y esperemos que venga muchas veces más. Y pues eso, pues deciros que muchas gracias por la compañía, y el próximo miércoles a partir de las 10 os prometemos un especial de muchos que vamos a hacer sobre Doctor en Alaska, y este va a ser sobre Chris, como no podía ser de otra manera, que es el personaje que lleva la radio del pueblo, la Caoso, y vamos a hacer un programa con la banda sonora de la serie y cortes suyos de monólogos que tiene y demás. Y pues eso, nos despedimos a ritmo de acordeón con este tema titulado Piti Irigorri de Kepa Junquera. Y eso, bienvenidos a la azotea.